Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas, bienvenidos a Mary Station, bienvenidos al Mary Podcast. Muchas gracias por acompañarnos en otro directo, en un lunes, pues inaugurando la semana, hablando de videojuegos, como está mandado, como hemos hecho desde hace tantísimo tiempo. Un poquito más allá de las 7, nos hemos ido, como siempre también, desde hace muchísimo tiempo de la hora, pero en cualquier caso, dejad que os agradezca en nombre de la redacción, del equipo que hace este Mary Podcast, vuestra presencia, tanto como digo en el directo, como las descargas, si es que lo estáis haciendo en diferido. Evidentemente, es hoy un programa especial, lo es porque, como sabéis, inauguramos de alguna forma una etapa, que es la etapa post-Nacho Ortiz, que imagino nos estará viendo. Yo quiero pensar que el hombre se ha puesto pues delante de la pantalla del ordenador y está ahora viendo cómo evolucionamos en este primer podcast sin su presencia. En fin, Nacho, si estás ahí, queremos, como imaginas, darte las gracias por estar pendiente todavía de nosotros, no dejarnos de la mano de Dios después de marcharte, pues hace unos días apenas, todavía está el eco, ¿no? De todo esta partida en el aire. Digo, darte las gracias por seguir ahí, que lo sabemos, estás pendiente todavía de nosotros. Y bueno, pues desearte lo mejor, ya lo hemos hecho muchas veces por activa y por pasiva, pero es de justicia que lo hagamos hoy otra vez, dado que es el primer programa en el que los que restamos, que no somos pocos y que creo seguimos representando, yo creo que con la solvencia que pues merece el programa, al staff que tantos años se ha ocupado del formato, digo, pues haciendo que esto pues tire para adelante con la misma ilusión con la que empezamos el primer día, más allá de que, bueno, pues unos entran y otros salen, esto es ley de vida, bueno, lo hemos visto, ha ocurrido desde que empezó el programa, han sido muchas las voces que nos han acompañado y han hecho el Mary Podcast lo que es. Nacho, evidentemente, como una de las más importantes, deja un hueco. Pero vamos a intentar que los demás, los que veis hoy en pantalla y algunos que veréis en unos instantes vía webcam, y los que escucháis y los que no veis y no escucháis tanto, pero también están por ahí detrás, hagamos del Mary Podcast lo que ha sido siempre, ¿vale? Y en eso tenéis muchísimo que ver vosotros, a los que os doy las gracias y la bienvenida, haciendo lo propio, al que me acompaña hoy aquí en el plató, que es, bueno, Fran, ya lo conocéis, un tipo grande y que, bueno, tío, ahora, si cabe, pues tienes un poquito más de peso sobre los hombros, no lo hemos repartido, hay que ser justos. Sí, con más protecciones. Pues nada, sí, es raro, la verdad que me siento un poco raro. Es un agujero grande y a fin de cuentas, lo último que me podía imaginar en la vida es que yo, que llegué más tarde al podcast, iba a estar aquí. Te has cambiado de lado, no sé, es muy sutil, pero Fran está en este lado. No hay doble señal. Que sí, nada, sí. Que un saludo enorme a Nacho, el programa no será el mismo sin él. Pero bueno, hay que seguir, no ha dejado, ya está en un mundo mejor, en un lugar mejor. Y nosotros vamos a intentar que todo esto que él ha sido parte imprescindible para construir. Y lo hemos dicho muchas veces, efectivamente. Y en los mismos orígenes del programa, ¿no? Nacho es un poco el motor y el promotor de la iniciativa del podcast en su época. O sea que, como tú dices, él tiene mucha responsabilidad. Luego, evidentemente, todos hemos ido sumando, pero en esos primeros instantes y sobre todo en los momentos difíciles, cuando zozobraba un poco la cosa, sí, él fue el que se ocupó de apostar por el podcast como, bueno, pues como idea. Y ahí estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Nada, pues lo he dicho, un enorme saludo para ellos, un enorme saludo para los que nos estén siguiendo, sí, sí, claro, ahora mismo, y un enorme saludo a todos nuestros compañeros que están escuchándonos al otro lado del muro. Al otro lado del muro, como siempre, pues procedemos a saludarlos, a estos salvajes, les pega bien, ¿no? Lo de los salvajes, el otro lado del muro y demás. Uno que, bueno, pues, sus salvajadas forma parte de su perfil, ¿vale? Es Albert, tío. Espero que te lo tomes con lo que debes tomártelo, con humor, aceptando que es cierto. ¿Qué tal? No sabes nada, Juan Arenas. No sé nada. ¿Qué pasa, muy chaval? Muy buenas, Juan. ¿Cómo vas, tío? Oye, ¿qué pasa? Echaremos mucho de menos a Nacho. Yo menos. Yo menos porque yo ya estoy controlando aquí el chat de YouTube, que estamos en directo. Ya que no sabes quién está, no en cuerpo presente, pero sí en alma. A ver. Hombre, tenemos a Nacho oyéndonos como, o sea, no está, podía ser de otra está forma. Está comentando en directo. Esto es una mierda. Sí, inútil. Si nos quiere, no, quiere tal y como lo queremos a él. Así que miedo me da porque ahora, claro, ahora yo tengo que filtrar mensajes y él es un oyente más. O sea, no quiero imaginarme la de troleos y zascas que me va a meter aquí en el chat y luego el broncón por WhatsApp de, oye, que no me leen los mensajes. Bueno, claro, esto va a ser peor. Podrás ignorarlo como también haces en alguna ocasión con otros. Quiero decirte, ahora Nacho está ahí pues como un oyente, tío. O sea, es lo que hay. Es difícil esto. Claro, ¿cómo lo gestionas, tío? Llévate cuidado. Aquello para mañana. No, ya, ahora se la voy a devolver. Oye, me sumo a lo que habéis dicho ambos y ahora ya en serio, agradecimiento infinito a su labor, porque sin ella sabemos todos que este podcast hoy no estaría aquí. O sea, estos 9-10 años de podcast, estos 369 con esta saga 370 programas no se hubieran realizado si no hubiera sido, como tú bien dices, por el esfuerzo titánico que ha hecho para que esto fuera aguantando año tras año pese a las dificultades increíbles en las que nos hemos encontrado. Así que desde aquí, agradecimiento infinito y el primer podcast sin Nacho, pues que vaya por él, por esa labor. Muy bien, pues nada, seguimos presentando voces habituales. Mote, ¿cómo va usted? ¿Qué tal? Muy bien, pues muy bien. La verdad es que sí, ha sido una semana fantástica. Hemos tenido Switch, hemos tenido Horizon, hemos tenido Zelda. Creo que estamos en un momento escandaloso para el tema, para vivir el mundo del videojuego. Y francamente estoy bastante contento de estar aquí con vosotros y enviar también, pues evidentemente nos debemos a nuestros oyentes y vamos a hacer el mejor programa posible, sí, los que estamos, desde luego. Eso que no quepa duda, los que seguimos. A fin de cuentas, los que nos sostienen son ellos y nadie más. Efectivamente, ¿no? Pues los que seguimos, que somos casi todos, tampoco nos volvamos locos. Evidentemente, Nacho ha dado un paso lateral, ¿vale? Pero vamos a intentar, con todas las ganas, como decía al principio, de que la cosa siga ahí, en todo lo alto. Venga, seguimos presentando voces, no nos enrollamos. Está Salva por ahí, que hoy también nos acompaña. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿cómo vas tú? Pues ¿cómo vas? Aquí a hacer un buen podcast, a rajar un poco de Nacho, porque ahora no nos podrá decir, oye, ¿qué habéis dicho? ¿Qué habéis dejado de decir? Te lo puedo decir igual, hablar de los jugazos que vienen, que son muchos, y falta Nier Automata, que sale este viernes también. Claro, te puedo esperar en la puerta de casa, ¿sabes? Ahora en vez de mandarte un email. Además sabe dónde vivo, o sea que es un problema. Ese es el tema. Bueno, y para cerrar el círculo y presentar a los que nos van a acompañar en el tema opinión, ahora saludaremos a nuestro jefe de máquinas. Está por ahí Relaño, quiero pensar, que está también pendiente de lo que decimos. ¿Qué pasa, tío? Piensa bien. Bueno, amigo, aquí estoy, como siempre, muy contento de estar aquí. También me uno a los saludos a Nacho. No vamos a olvidar nunca que él fue el que levantó este programa, el que lo mantuvo en pie. El que te hizo hombre, chaval. Que, vaya, y que ahora nos corresponde a nosotros seguir en este camino. A mí algo menos, porque este horario me viene fatal y, digamos, estoy de una manera más intermitente, pero bueno, aquí estamos todos con la misma fuerza y la misma gana de ti. Sí, señor. Bueno, pues este grupo, más Daniel, que saludo también por ahí, que está, me imagino, ya pendiente de darle al play de la sección. Muy ¿qué pasa? ¿Qué tal? Vamos a darle caña a Mary Podcast sin Nacho, pero bueno, show must go on, ¿no? Pero con videojuegos, vamos, a desbordar. O sea, que esto no nos falta, ¿eh? Podremos irnos todos y seguir habiendo muchísimo de lo que hablar. Y es a lo que venimos, a rajar como descosidos aquí. Dale, Dani, a ese botoncillo ahí. A debate. Presionado el botoncillo majo, que nos da el pistoletazo de salida de la zona de debate, vamos a poner un poco en antecedentes al personal, sobre las últimas fechas. Decía Mote que efectivamente están siendo días moviditos en cuanto a lanzamientos, ya no solo de software, estamos, pues eso, presenciando el nacimiento de grandes títulos que van a dar mucho que hablar este año, como ese Horizon, del que también hemos hablado aquí. Y de máquinas, ¿vale? Switch, que también ha tenido su evidente ración de protagonismo en los últimos programas y que ya en las manos de gran parte de la audiencia y de la redacción, ¿vale? Gente que todavía no había podido echarle el guante hasta el lanzamiento y que ya la ha catado, yo creo que es momento de que hagamos un repaso a esas impresiones con ya las horas necesarias, ¿no? Por parte de todos esos que decían no habían podido tocarla, de lo que está dando de sí la consola. Luego haremos lo propio con Zelda, ¿vale? Que hemos tratado el juego contigo, sobre todo, como pues maestro de ceremonias de lo que nos ofrecía el título, pero también queremos escuchar opiniones de... Porque además es que hay gente que está muy ansiosa por hablar. Sí, nos consta. Sí. ¿Vale? Sí. Vamos a empezar hablando de Switch, si os parece. Centramos un poquito el debate en la consola y luego vamos saltando a títulos que hoy tenemos también bastantes de los que hablar. O bastante que decir de algún par de ellos, al menos. Fran, cuéntanos cosas. Sí, el lanzamiento de la consola ya se ha producido. Ya es ese salto de la fantasía a la realidad. La fantasía, todo esto, anuncios, especulaciones, charlas de foro, ya está ahí. Y ya tenemos tanto lo bueno de las cosas que ya habías comentado de la consola, como también de lo malo y del elemento práctico de tener una pieza de hardware en tu mano y usarla. Y hemos visto pues, los primeros problemas. Hemos visto, por ejemplo, que la extensión del problema de los Joy-Con es considerable. Sí, sí. Hemos visto un problema bastante curioso de... ¿te acuerdas de cuando estaba en la publicidad? Que era muy... Era sacar, meter, todo muy, muy mágico y tal. Pero la magia se ha encontrado con la realidad de la física y parece que hay un problema entre lo que es el dock y la pantalla que algunos... Que vamos, que la consola requiere protección. Esos son los elementos prácticos que hay que saber, que hay que conocer de la consola. Y por otro lado, el elemento positivo, pues yo creo que también echarte a la vista ese componente portátil, esa comodidad entre consola de hogar y el tema portátil. Y sobre todo, creo que el principal abanderado de esta consola no es solamente la consola en sí, sino el juego que la acompaña. Ese Zelda, que también está en Wii U, una versión que parece que ha salido muy bien, no hay grandísimas diferencias entre las dos, pero un juego de esos con los que una consola puede decir, oye, aquí estoy yo. Efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la consola. Dale, Mote, si venga. Si me permites entrar, más que nada porque he sido más uno de los más escépticos con la consola a lo largo del lanzamiento. Tengo que decir que muchas de las cosas de las que temía se han venido cumpliendo, pero hay una cosa, hay un factor que es muy importante, que es que la consola, cuando la tienes en la mano, la consola es espectacular, es un gadget que creo que todo el mundo querría tener en la mano. Yo cuando la vi por primera vez, Salva, creo que fue este viernes, Salva, ¿fue viernes? Fue viernes que Salva la trajo y la pude ver y dije, este es un trasto guapo. Es un trasto muy chulo. Y se ve muy bien y tienes la sensación de tener un producto premium en la mano. El tema de los Joy-Cons, pues evidentemente es algo que tienes que tener en la mano para darte cuenta que no está pensado para que juegues solamente con un Joy-Con, sino que está pensado para dos. Y tampoco me ha gustado que todo el mundo me comenta que cuando conectas la consola a la televisión se ve peor de lo que lo ves cuando la consola está solamente en portátil. Con lo cual, estamos sobre todo ante una consola que es portátil, creo yo, porque su fuerte, Albert, permíteme, es que se ve mejor portátil que cuando lo conectas a la tele. Entonces, es una funcionalidad aparte que tenemos, ¿no? Tenemos que estar hablando de una consola portátil que además tiene una funcionalidad que se conecta a la tele. ¿Es así? Uh-huh. Y esto, la verdad, como consola portátil, es un trasto que nunca, si tú lo tienes, nunca has tenido un trasto como ese en las manos. O sea, se ve de escándalo, se nota de escándalo. Francamente, pongo en duda la utilidad de cosas como el mando Pro porque sería para jugarla puesta ahí delante o para la tele y no es el fuerte de Switch para mí. Yo la verdad es que estoy entusiasmado con esto y además presenta unos números de salida que son bastante interesantes. Ha vendido, cogemos muchas veces el mercado del Reino Unido porque es un mercado que es no referente, pero sí muestra un poco de tendencia en cómo se va a mover, por ejemplo, en Europa. Ha vendido 80.000 consolas y PlayStation 4 vendió 250.000, pero Wii U vendió 40.000. Uh-huh. Con lo cual, son números... ha roto stock en muchísimos sitios del Reino Unido, con lo cual las previsiones son bastante buenas. Sí, Play 4 fue también récord histórico, me parece, de la historia. Sí, bueno, creo que Xbox 360 vendió 70.000, Xbox One, en cambio, vendió 150.000, que es una cosa que para las ventas que lleva Xbox One, pues me parece muchísimo que venda 150.000 unidades en su primera semana. Sí, pero bueno, Reino Unido con Xbox funcionó. A lo que ha dicho Motenay, sabéis que era igualmente escéptico con la consola, precisamente por lo que él comentaba, porque yo hasta que la tuve en las manos, nunca terminé de entender esto realmente qué era. ¿Esto era una portátil? ¿Esto era una sobremesa? ¿Esto realmente qué me está vendiendo aquí? En cuanto la probé, que fue con... pues eso. Ya lo tienes claro, Albert, ya lo tienes claro. Es exactamente lo mismo que has comentado tú. A mí me quedó claro de qué se trata Switch. Y yo, para mí, Switch es una, llámalo, consola portátil tableta, me da igual por donde quieras tirar, pero es un dispositivo de juego portátil que además te permite, si quieres, conectarlo al televisor. Esto aclara muchas cosas y ya te deja claro por dónde van a ir los tiros a partir de ahora. Yo tengo que decir, ahora hablaremos largo y tendido, yo la tengo, yo la he comprado, ya os dije que yo la iba a comprar mucho, por mucho que... Tuvo que gustar, ya, Albert, tuvo que gustar. Pero yo, lo mismo que a ti, en cuanto la probé dije, esto a mí me gusta, esto, lo que tengo entre las manos, a mí este cacharro, a mí me atrae. Y la compré. Debo decir que tal y como había dicho yo, a mí... Como dispositivo de juego portátil, como portátil me entran dudas de si esa duración de batería me va a ser suficiente como consola portátil. Digo, hostia, 2-3 horas solo ahí. Y como tableta, debo decir que yo que estoy jugando a Zelda única y exclusivamente en formato portátil, hostia, a veces digo, echo de menos el... Voy a mirar el Twitter o voy a mirar la web, ya que estoy aquí en la tablet. Ay, no, me hace falta el móvil. Ay, no, me hace falta el ordenador que lo tengo al lado. Hostia, como tablet... Eso, Albert, también me gustaría que Nintendo... Sí, pero no me he pasado con Vita. Por ejemplo, me gustaría que Nintendo en algún momento dado... Ya sé que esto es fácilmente parcheable. Software, software. Que en algún momento dado arriesgara y dijera le pierdo el miedo a la piratería, porque muchas de las decisiones que ha tomado Nintendo respecto a lo cerrada que es a día de hoy la consola son con tal de luchar con la piratería. No quiere Nintendo que nadie entre ahí y le pueda joder el chiringuito al mes de salir a la venta. Ojalá esto vaya un poco más allá de una mera máquina de juegos portátil. Ojalá, porque digo, en cuanto a juegos se refiere, de momento las impresiones iniciales no podían ser mejores. Venga, alguien sigue, a ver, un poco en esa línea. Yo, por cierto, si queréis aporto nada, muy rápido. Yo desde el primer momento, sinceramente, o sea, a mí me ha parecido que Nintendo tiene muy claro que el camino es el de la portabilidad, ¿vale? Ya no hablo solamente con Switch, hablo en general como fabricante de videojuegos, dado que el de sobremesa, un poco más mainstream, hablo de Play 4 y demás, es muy inaccesible para ellos por circunstancias que tienen que ver con su carrera reciente. Yo entiendo que ellos han visto ahí la forma de seguir haciéndose con más y más cuota de mercado y que esto no deja de ser una apuesta, aunque nos lo hayan querido disfrazar de lo que queráis, de apostar por la portabilidad definitiva, un poco por la consola portátil que se va a merendar a todo lo que había hasta ahora. O sea que... Pero es canibalizar su propio mercado. Es posible, sí. Porque es posible. El rey o conjuntando. La reina de lo portátil es ella, ¿no? O sea, actualmente, ¿qué competencia tiene? No tiene ninguna. Tiene, o sea, compite contra 3DS, aunque supongo que lo que harán es crear un mercado distinto. Bueno, ya veremos. O sea, es que todo francamente, está por ver. Tienes razón ahí. Tenía más la impresión de que sería una consola más de sobremesa, pero una vez la tienes en la mano y ves lo que pasa cuando conecta, creo que es cada vez la veo más y más portátil. Yo las fotos de la gente que he visto, todas son jugando por ahí, ¿eh? O sea, no, nadie se ha hecho una foto delante de la tele. Yo sigo en mis 13 de que el objetivo final de esta consola es unificar el mercado de consolas de Nintendo, que se puede discutir todo lo que queráis, pero yo visualizo que en unos años a lo mejor lanzan una Switch Mini o una Switch Plus y lo convierte todo en una gran familia Switch y unificar un poco ese mercado y ese software para no tener una... porque creo que es la mejor manera que Nintendo tiene de competir, que todos sus grandísimos estudios estén focalizados en una familia de arquitectura. Y por otro lado, solamente un pequeño apunte. A ver, yo creo que lo de la televisión depende también de qué televisión. Yo he probado Zelda en varias televisiones a través de... ¿En una de tubo de 14 pulgadas? No, pero por ejemplo una de 32 que tengas en tu cuarto, por ejemplo, que es lo que tengo yo, por ejemplo, sin ir más lejos, se ve Zelda. Pero también es verdad que Zelda es un juego muy bonito artísticamente y disimula bastante todo esas carencias quizá de potencia técnica que pueda tener, pero yo no lo he visto una cosa muy... No sé, la veo... Ahora hablamos de Zelda, si queréis. Vamos a seguir hablando de la consola un poquito, ahora pasamos a hablar de Zelda. Salva, dale caña. Sí, a ver. No, iba a decir, yo llevo también todo el fin de semana con la consola. Es verdad, Zelda se sale de la pantalla en portátil, es una brutalidad. Me da cosa coger 3DS para jugar a cualquier otra cosa, porque lógico. Es que la pantalla, yo creo que el formato portátil funciona muy y muy bien en esta consola. Y lo he puesto en el dock, he jugado en la tele, he hecho sesiones largas de Zelda en la tele. El juego se ve bien, más allá de las rascadas, yo creo que es un título que luce bien, sobre todo por el tema artístico. Pero... yo más que nada considero que Switch es una consola portátil que te permite jugar en la tele, algo que es imprescindible en muchas de las propuestas que sacará a nivel multijugador, Mario Kart, Splatoon, el Smash Bros. Que caerá, etcétera, etcétera. De hecho, en casa hemos estado jugando a One Two Switch, que no necesitas casi ni tele, y hemos estado jugando a Bomberman a 6 personas a la vez. Y claro, la experiencia es muy divertida, poder jugar 6 en la tele grande. Yo tengo una tele de 55, como es lógico, y pues las hay más grandes, ¿eh? O sea, que por hablar de las hay de menos, es verdad. No, sí. No podía ser de otra manera, salvo. Exacto. Claro, claro. Y yo creo que la clave está ahí. La clave está en que es una consola portátil que te la puedes llevar a todos los sitios, pero que la función de la tele es muy importante, sobre todo porque Nintendo apuesta muy fuerte por los juegos multijugador. Lo hemos visto en la presentación y en la lineup que va a salir este año. O sea que las dos cosas serán importantes, aunque parece ser que por el camino el dock exige algo más. De todos modos, Salva, tampoco creo que los juegos multijugador, hablamos de One to Switch o de incluso de Bomberman y tal, tengan el mismo nivel de exigencia que a lo mejor tiene Zelda a nivel técnico. Entonces, pues estos problemas que a lo mejor puedes tener con Zelda, que es un Zelda que no debería haberlos porque es un juego first party con un hardware que conocen muy bien. Y que es el que además inaugura la consola, Mote. O sea, quiero decirte, normalmente en Nintendo, tradicionalmente, los juegos de su casa con los que lanzaban los sistemas eran, bueno, y este lo es, ojo, pero esas cositas de las que hablaremos ahora en un minuto no pasaban antes. Es raro ver caídas de frame rate en un juego de Nintendo. Sí. Y aparte que es lo que antes lo comentábamos fuera de micro, 20 frames por segundo en un juego de 2017 es inaceptable, venga de quien venga, sea el juego que sea. ¿Sabes? Aunque sea el buscaminas. O sea, no es aceptable. Con lo cual, pero también es verdad que es un juego que es Zelda, que esto no me imagino a juegos multijugador tipo One to Switch o incluso Bomberman, con ese nivel de exigencia de necesidad de exprimir el hardware de la consola cuando lo pasas a la tele. Que por otro lado, digamos que este escalado que se hace lo podría haber hecho el dock, digo yo, no sin necesidad de pedirle a la consola que trabajase más de la cuenta. Pero bueno, que puede ser una cosa muy importante. Puntual. Esto que dice Mote es muy importante remarcarlo. Ahora que ya le tenemos aquí ya Mote, es importante decir y aclarar que es una pieza de plástico. Exacto, el dock sospechaba cuando se anunció y tal que, oye, que el dock va a dar una potencia extra a la tableta, además. No, el dock que tenemos a día de hoy, lo que viene con la consola, es un trozo de plástico que te permite la conexión tableta-televisión. No sabemos, como decía Fran antes, si en un momento dado, en una futura versión de la consola, el dock puede llegar a aportar algo de potencia extra o no. Ahora mismo eso no sucede. El dock lo único que se limita es a rescalar la imagen, a decirle a la consola, oye, quiero que me salgas a 1080, a 720, a lo que sea, y mandarlo a la tele. Es un trozo de plástico, nada más. Fran ha dicho algo que dice, saldrá, quiero unificar el mercado de consolas. Yo creo que sería renunciar a una parte del pastel que ya es tuyo. No sé por qué quieres hacer el pastel más pequeño. No, pero puede ser, ¿eh? Pero has dicho algo lo de Switch Plus, tal, que precisamente lo estuvimos hablando el otro día, que dije yo, o tengo dos opciones, o me espero un año, le dije, o me espero un mes y se la compro al ver de segunda mano, ¿vale? Que es lo que va a pasar cuando se termine el Zelda, ¿vale? Vamos a contar las semanas que le vamos a estar sin tocar esto, o me espero un año que salga una versión tipo nueva Switch, New Switch, Switch XL o cosas así, porque esto da la impresión de que es un punto de partida, no es un... Relaño, dale caña, venga. Eso lo dijo, de hecho lo dijo Nintendo, que su intención era, digamos, unificar su equipo de desarrollo para paliar un poco esa falta de third party que tiene, ¿no? Y con los equipos de desarrollo unificados y centrado en una única plataforma, poder llegar a lanzar ese juego triple A al mes que han prometido, ¿no? Aunque también han hecho saber que 3DS en un futuro, digamos a corto, bueno, más bien a medio plazo, tendrá sucesora, ¿no? Y me parece normal que la tenga porque 3DS ha sido todo un éxito. Ahora, ¿cómo será ya esa consola? Pues está por ver, pero vamos. Fácil, quizá, regalo, 3D Switch. Sí, quizás es algo muy parecido a la Switch, algo más pequeño, más en formato portátil, ¿no? Para que, digamos, el hardware siga siendo el mismo y puedan seguir con esos equipos de desarrollo unificados para un único hardware, ¿no? Que, digamos, es lo que está empezando ahora. Bueno, hemos hablado del tema potencia, un poco de todo eso. Yo quiero, Fran, y que nos introduzcas el tema también, por ir rapidito, ¿vale? Que tenemos que hablar de bastantes cosas, del tema Joy-Con, que antes lo comentabas tú, y es otro aspecto que a la gente, me imagino, los que no la tengan todavía, le interesa conocer ahora que ya la habéis probado en profundidad un poco todos, ¿no? Tú comentabas esa pequeña historia que hay ahí. Sí, parece que hay problemas, he hecho una serie bastante cachonda de recomendaciones, en plan, no la pongas detrás de un acuario y cosas así. Parece que sí, que los problemas de conectividad son más general. Yo no lo experimenté en ningún momento, pero también es verdad que yo no hice nada raro, no bailé la conga, ni me lo puse detrás de un acuario, ni me puse nada. Pero sí que parece que hay un problema. También parece que hay un problema con el wifi, con la tarjeta wifi de la consola, que no parece que tenga mucha potencia. Hay una serie de defectillos que se están dejando ver un poco a través de foros, como nuestros, sin ir más lejos, o NeoGAF, por ejemplo. Y bueno, pues hay una. Pues son. Conviene tenerlo en cuenta. Yo la verdad es que no me atrevo. Quiero ser cauto porque nada más que no me atrevo a decir. Es decir, yo no he tenido esta experiencia. Yo no sé si vosotros claro. Solo la habéis tenido. ¿Alguien de los que está, efectivamente, ha sufrido alguna cosita de esto que dice Fran? A mí, yo particularmente no. Cuidado, por turnos. A ver, Salva. Sí, yo iba a decir que yo el wifi sí que he notado que coge menos de lo que coge 3DS en la misma zona. Uh-huh. Es lo único que he visto. Y los otros temas, a ver, sí que no he tenido ningún problema de sincronización ni tampoco el tema de las rayadas con la pantalla, aunque claro, no hay que ser muy listo como para saber que meter la consola en el dock ese, pues como no vayas con cuidado... Hay gente que lo ha quitado. Ha quitado el trozo de plástico. El trozo de plástico frontal y lo ha quitado para poder. Que no se le chusque. Albert, ¿tú alguna historia o qué? No, pero como yo ya he dicho, soy poco referencia en el sentido de que la estoy jugando el 90% claro, del tiempo que he dedicado a ella, para ti, lo he hecho en formato portátil. Mm. La tengo conectada al televisor el sábado noche, creo que fue la sesión larga de madrugada con Zelda. La tengo delante. Yo no he tenido problemas. Sí debo decir una cosa respecto a lo que ha dicho Salva. A mí particularmente me parece relativamente preocupante que tenga problemas de conectividad Wi-Fi. Esperemos que se puedan solucionar pues con la optimización del claro. De firmware o del sistema operativo o lo que diablo sea, porque recordemos que esta consola no tiene entrada de red con cable. Quiero decir, si en algún momento tú planteas algún juego que tire sobre todo de las opciones multijugador a través de internet en un online de pago, recordemos, lo primero que necesitas es que la conectividad sea buena. Es decir, a mí que haya lag entre líneas, entre una persona que está en Madrid y la otra que está en Chicago, pues entiendo que habrá un poco de lag, pero el lag local, el de que sale hacia internet, tiene que ser ínfimo. Por lo tanto, espero que la conectividad Wi-Fi sea buena o, si no lo es ahora, mejore. Mm-hmm. ¿Alguna cosa más en este sentido? Porque vamos a hablar de Zelda, evidentemente. Sí, hablemos yo por mi parte. A ver, Relaño, venga, contigo Relaño, ponemos el final. Dejadme hablar de también. Zelda. Espera, dale. Yo por mi parte también he experimentado problemas, sí, con la conexión Wi-Fi. De hecho, he tenido que poner un extensor de señal que tengo por aquí. El router no es que lo tenga muy, muy lejos, vamos, que está, digamos, en la habitación de al lado de donde tengo las consolas. Pero aún así no me llegaba y he tenido que poner un extensor al final para que la cosa funcione, ya que en la misma habitación, claro está. Y en lo que es, vamos, lo que es la señal que va a la pantalla, pues, hombre, yo no la tengo tan grande como Salva, ¿no? La tengo un poco más pequeñita, 40 pulgadas. Menos mal que se especifican las pulgadas. La señal. Porque la eso lo sacas del podcast en un corte y tenemos un meme bueno. Pero que también se nota, ¿eh? También 40 pulgadas se notan los dientes de sierra y todo eso, sí. Bueno, ese es el tema consola, de forma muy, muy reducida, experiencias ya más concretas de las que no hemos venido hablando, evidentemente, cuando no teníamos la consola entre las manos. Pero lo que yo creo que casi todos vamos leo a... rápidamente a ver, ¿qué Juan? Pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Te leo rápidamente un par de mensajes que han llegado respecto a Switch en sí, porque ahora leeremos luego los de Zelda. Me parece bien. Rafael Martínez dice, Switch es una máquina que una vez la pruebas, ya no puedes soltarla. Algo que por fin y no de verdad y con una potencia más que suficiente. Y Seth Gramonde dice, sí he tenido la oportunidad de probar la Switch en casa de un amigo y los Joy-Con me parecen algo incómodos y faltos de ergonomía de cara a sesiones largas de juego. Podríais haber visto a Salva intentando crear una partida multijugador en Bomberman. Calla, esos... calla. Ya lo sé hacer, ¿eh? Intentando jugar con esos mini... Con, claro, es... No, pero se puede jugar... Ahora no lo digo en broma, ¿eh? Puedes jugar bien. Ya te digo, jugamos 6 con Joy-Cons y tal. Y la experiencia, bueno, también es verdad que es un juego muy simple que vas dejando bombas a un lado y a otro, ¿eh? Pero no... No es una cosa para estar 2 horas jugando, pero te da para una noche. Sí, para unas risas. Sí. No, bueno, pero los Joy-Con por separado está claro que no son cómodos porque, vamos, digamos que no tienen el tamaño. O sea, que es un compromiso. Es inevitable. Es un compromiso. Pero vamos, conectado por ejemplo al Joy-Con Grip, a esa especie de conector para el mando que te viene con la consola, y he estado yo jugando bastante ahora y sí lo veo cómodo, ¿eh? Tampoco, sí, es cómodo. Pero... Yo también. Sí. Yo me acordaba de Frank que decía, no, es que igual soy yo que tengo unas manazas. Y claro, yo lo tenía allí al lado y pensaba, no, Frank, no es cosa tuya. Es cosa de que a menos que seas japo o tengas 10 años, para jugar con uno solo es pequeño. Pero bueno, lo importante es que la consola viene con Zelda. Y Zelda han traído, o sea, para que tengáis una idea de lo que se ha vendido Zelda, se ha vendido, las tiendas llegaron un 75% al más o menos, o sea, por cada 10 consolas que estaban en tienda, había 7, o sea, por cada 100 consolas había 75 Zeldas. ¿Vale? Menos en el Media Market de Tarrasa. Desde aquí un grandísimo saludo al responsable de la sección de videojuegos de Media Market de Tarrasa, que tuvo la genialísima idea de, por cada 100 Switch que trajo, traer 10 Zeldas. A las 5 de la tarde estaban todos los Zeldas agotados y una montaña de Switch, y la gente iba llegando haciendo cola y decía, oye, quiero esta consola con el Zelda. No, es que no está el Zelda. Entonces, ¿para qué coño quiero esta consola? O sea, un fuerte aplauso al incompetente que arruinó el lanzamiento. A ver si no me va a demandar todavía. Esto es la historia. El line-up. Es que estuve yo ahí sin poder comprar la consola. A ver, aquí hay dos cosas con los juegos. Uno, que el 75% de los juegos eran Zelda, que me parece incluso un porcentaje bastante bajo. Porque lo lógico sería que fuese un 100% y ya está. ¿Eh? Lógico, a ver. Sobre todo que, mira, de los dos juegos, pon 4 juegos que hay, ¿vale? De los juegos que hay, ¿qué crees que ibas a vender más? O sea, ¿Zelda y Bomberman o Just Dance y One to Switch? Claro, entonces no puedes poner que por cada 100 consolas que vendas poner, me parece que eran 2 o 3 Bomberman y esperar que la gente compre Just Dance o One to Switch. Esto, cuando tienes 4 juegos de salida, por lo menos que el bueno, ¿no?, y el otro es de lo que haya más, ¿no? Entonces yo creo que deberían haber puesto incluso más Zeldas a la venta, y sobre todo algún Bomberman más, porque me parece que hay mucha gente que ha ido a una tienda o unos grandes almacenes a comprarlo y no lo ha encontrado. Ya menos está mal, especulando ya con él. Sí, no, claro, hoy en día, Salva, te puedes hacer de oro, te puedes comprar otra Switch si quieres, ¿no? Y la ventaja, la inmensa ventaja, imaginad cómo hubiese sido esto si no hubiese salido un juego como Zelda, que es un juego que seguramente... marca un antes y un después dentro del entretenimiento portátil, ¿no? A partir, Fran nos lo adelantó el otro día, yo lo he podido probar, he podido probar además la versión de Wii U y es un juego excelente. Yo creo que estamos ante un juego de otro calibre. Hombre, que salir sin Zelda habría sido impensable, ¿eh? Pero bueno, impensable no, o sea, Wii U salió sin Zelda, ¿no? Ah, sí, pero así le fue. Vamos, sí, pero Wii U fue... Tú mismo lo has dicho, está también Bomberman, pero Bomberman es el otro, digamos. ¿Me dejáis hablar de Zelda ya? ¿Podemos hablar de Zelda? Sí, tú casi no querías hablar de Zelda. Venga, dale, cañanda. Mira, voy a anticiparme a Salva, porque es que si no me va a copiar aquí los argumentos. Mide los objetivos. Yo ya lo dije, Albert, que te conocemos. Dije en su momento que a mí quien me podía hacer comprar esta consola era Zelda. Me dejé llevar. Al final me convencieron, tanto análisis, tanto 10, tanto 12, bueno, pues al final sí, será bueno. Y dije, Salva, déjamelo probar esto y en cuanto lo pruebe, decidiré si la compro o no de salida con Zelda. Lo dejé de probar esto, es un clásico de Albert, ¿eh? Es tremendo. No, fue probarlo y dije, me voy directamente, lo que te digo, al Media Market Tarrasa, donde no había Zeldas, pero en fin, esa es otra historia. Creo, Fran, sinceramente, que os habéis quedado cortos. Y cuando hablo de os habéis quedado es toda la prensa en general. O sea, me parece que el 98 se queda corto. Un 12, para lo un que, 15, un 20. No, yo particularmente considero que Lo que me está ofreciendo, ya no hablo ni de transmitir, ni de sensación, no. Por favor, no lo uses esto. No lo uses esto. Claro, esto no, por favor. Lo que me está ofreciendo como juego Zelda es algo que yo no recordaba, pues posiblemente desde el lanzamiento de Ocarina of Time, desde Quake 3 Arena, desde el primer StarCraft, o sea, desde decir, esto es algo especial, esto es algo diferente. Si queréis, puedo volver a los argumentos que nos detalló Fran. Un momento, Albert, por favor, solo un pequeño inciso. Es que has dicho algo que me parece importante y lo has dicho con razón, que es no se trata de transmitir y tal. Esto, cuando veáis un análisis, en general, no lo digo por nosotros, o sea, cuando veáis un análisis donde especifica lo mucho que transmite algo, me transmite, huid de esa persona, sí, claro. Y de ese texto. ¿Por qué? Y explico es muy fácilmente. Yo creo que mi pareja es... me transmite mucho amor y es la mejor mujer del mundo. Pero a mí, ¿no? Me lo transmite a mí. Es comprensible que a otras personas pues no les transmita lo mismo. Entonces, pues me pueden decir, oiga, pues me parece usted muy bien lo que le transmita, pero igual en un concurso, pues no sé, está Emily Ratajkowski, está Kate Upton, están muchas mujeres que a lo mejor a nosotros nos transmiten más que la suya, ¿vale? Entonces, el objetivo de esto era verificar si Zelda, en lugar de transmitir tanto, porque hay juegos que transmiten, ¿cómo transmiten? ¿Cómo transmiten? Son una antena wifi de la transmisión, ¿no? Pero luego son una castaña, ¿vale? Y cuando los juegas y no te transmiten lo mismo, son una castaña, ¿vale? En cambio, era preguntar, ¿Zelda es juego o es transmisión? Zelda es... Parte de lo mucho que puede llegar a transmitir a toda la gente que lo haga es porque yo creo que estamos, como digo, ante una propuesta jugable que a día de hoy y sobre todo en el género que toca, que es el de los mundos abiertos, no tiene absolutamente ningún rival. Y no solo eso, sino que yo considero que deja en evidencia a muchos de los juegos que hasta día de hoy decíamos que eran el cenit, lo inalcanzable. Y aquí voy a incluir directamente a Witcher 3, que es un juego que comparte pues esa propuesta de mundo abierto. ¿Por qué digo esto? Y me vais a entender rápidamente. Creo que Zelda ha demostrado que hasta día de hoy, la mayoría, por no decir la totalidad de mundos abiertos que se han ido lanzando en los últimos años, estaban, o sea, cuando se hacía un juego de mundo abierto, primero hacían un grandísimo mundo abierto, muy espectacular, muy bonito, muy lo que tú quieras. Y luego decían, vale, ya tenemos el mundo abierto, hay que llenarlo con cosas. Y entonces iban cogiendo cuatro o cinco cosas y las iban repitiendo por todo el mapa hasta que quedaba lleno. Aquí tenemos ejemplos clarísimos, pues eso, de Assassin's Creed, de Far Cry, de, oye, yo tengo un escenario muy grande, muy bonito, ¿qué tienes de contenido? Hombre, cuatro o cinco mecánicas, voy a repetirlas por todo el mapa para que la gente las haga 200.000 veces y ya tengo el sandbox hecho. Yo siempre he dicho que a mí este formato me aburre. Sin embargo, yo creo que Zelda, en cambio, tenía muchísimas cosas a hacer, porque tiene muchísimas cosas, cada cual diferente a la anterior, mecánicas de física, mecánicas de recolección, combate, rol, diálogos, mazmorras, puzzles, o sea, tenía mogollón de cosas, tantas que han dicho, oye, para meter todo esto en un juego necesitamos un mundo muy grande. Y una vez tenían todas esas mecánicas hechas, han hecho un mundo grande para que cupiera. Un mundo grande, y con esto termino y dejo paso a Salva, que, a diferencia de esos que os decía antes, yo es el primer mundo que encuentro en un mundo de este tipo que es, a su vez, elemento jugable. Porque hacer una montaña grande, poner una montaña grande en el escenario, queda muy bien y es muy impactante. Decir, hostia, qué montaña tan grande. Pero hasta día de hoy, todos los juegos que yo había jugado con esa montaña grande estaba ahí para contemplar, para ver qué espectacular era, para que hubiera una puesta de sol y dijera, oh, qué grande esa montaña. Pero esa montaña en Zelda es un elemento jugable, es un puzzle. El cómo llegar arriba, y con Salva vamos a decir, oye, ¿cómo llego a esa montaña? Yo he probado por ahí y he usado tal objeto y he hecho tal cual. Coño, pues yo he llegado haciendo tal otro y dando la vuelta por no sé dónde y después de haber hecho tal. Todo elemento de ese mapeado tan grande no es solo escenario, sino que es elemento jugable. Y yo creo que uniéndole todas las mecánicas que os he dicho, todas las cosas que hay por hacer, yo, las sensaciones, y ahora sí digo, que me transmite a mí, es como decir, no había jugado a nada parecido a esto. Para mí, 10, pero descarado. Y Salva, claro, candidato a uno de los mejores juegos que yo haya probado desde que estoy vivo. Salva, una pregunta. Sí. Albert decía que estás llenando, Salva, ¿te ha gustado? Sí, sí, sabías que lo tenías. No le preguntes cómo ha quedado, o sea que nos lo cuente. Me ha enseñado el borrador, antes de. Vale. Una pregunta, Salva, una pregunta sí. Solo. Dices, Albert, que deja en evidencia los juegos de mundo abierto, ¿vale? ¿Tú crees que este juego es 8 décimas mejor que Phantom Hourglass, que fue otro Zelda de portátil? Ya, ¿Cómo le duele? ¿Cómo le duele cuando le? Sí, es que no entiendo la comparación, pero bueno. Es solamente 8 décimas mejor que Phantom Hourglass. Seguimos con Breath of the Wild, si os parece. ¿Cómo le duele? Lo que me sorprende es cuando se habla de que es un mundo vacío. Yo creo que la gente que dice que es un mundo vacío, sinceramente, ha mirado en YouTube y no ha jugado al juego. Y lo digo porque es que el mundo en sí mismo es una mecánica de juego, o sea, es un Hyrule es un sitio que no tiene barreras. Todos los juegos tienen una serie de barreras que no te dejan pasar. Aquí no, aquí puedes escalarlo absolutamente todo. Y eso hace que incluso las zonas de exploración donde no hay enemigos, porque es que los enemigos no son precisamente la única mecánica jugable que tiene el juego, tengan secretos y tengan mucha enjundia y valga la pena ir hacia esa montaña, ir hacia ese valle, porque seguramente te vas a encontrar con algo. Y cuando hablo de algo, hablo de desde un detalle a un NPC, a una experiencia o a un tesoro importante, y todo esto no tiene por qué pasar por tener 2 millones de enemigos ni 2 millones de personajes repartidos. Yo creo que es un juego que si no lo juegas realmente es difícil hacerte a la idea de cómo te absorbe a Hyrule, porque realmente lo puedes dominar todo a base de escalar, a base de correr, a base de interactuar con el escenario, de una manera que yo no había visto nunca. Lo único que está vacío es el mapa. Y cuando me refiero a mapa, me refiero a pulsar el botón para ver el mapa. Eso está vacío. Y eso es uno de los grandes aciertos del juego. Lo decía a Fran en el podcast de la semana pasada. Sí, hay atalayas y se te abre el mapa. Pero no se te abre el mapa y te aparecen 2 millones de cosas. Aquí tienes los estandartes para ir a buscar. Aquí tienes las zonas dominadas por enemigos que tienes que vencer. Y aquí tienes la misión principal. No, no. Se te abre el mapa y te pone los nombres pues del valle, de las montañas, de los picos gemelos, etcétera, y tú marcarás en ese mapa lo que te interese cuando llegues en los sitios. Es un cambio muy importante porque uno de los problemas que tienen los juegos de mundo abierto es que simplemente te dan un mapa muy grande en el que vas a hacer las cosas. Vas a ver hacer las cosas que tienes marcadas en el mapa. Aquí no, aquí las tienes que descubrir. Y tú decides lo que es importante y lo que no. Y si hablas con un NPC y te dice, ostras, creo que en el Valle Lairu hay una hada y tú no lo estás, pasas de, no, lo lees pero no le haces mucho caso, nunca vas a saber lo que hay en ese valle. Y esa es una de las grandezas que tiene el juego y una manera de reinventar en el sentido de, y una manera de presentar un mundo abierto muy orgánico y muy real, porque al final si tú tienes un mapa repleto de puntos a los que tienes que ir para hacer recados o sidequests, sí, tienes un mundo abierto, pero tienes muy claro lo que tienes que hacer. Creo que el concepto de libertad pierde en ese sentido. Y Salva, no solo es eso, hay otra cosa muy importante que hablábamos el otro día. Creo que otra cosa que hace Zelda es dejar en importante evidencia lo que yo llevo mucho tiempo diciendo, que es que el 90% de los juegos que recibimos hoy en día son como juegos, como retos jugables, por definición de lo que es un juego, como desafío jugable, son maldita basura. Porque por fin de nuevo, tenemos un juego cuyo reto no está exploiteado con una marca que brilla, un tienes que ir aquí, un tienes que usar esto, un caminito marcado de ahora haz esto, haz lo otro, haz tal. ¿Dónde está el reto? Aquí hay mogollón de situaciones, desde los templos hasta los puzzles que te encuentras repartidos por el mundo, hasta la forma de vencer a los enemigos que están en una base, no sé cuánto. O sea, es, tengo esta situación, no sé cómo resolverla, voy a probar esto, voy a probar lo otro, voy a combinar este objeto mediante el uso de físicas, a ver si allí no sé qué, tal cual. Eso en cada una de las situaciones que plantea el juego. A mí particularmente eso es lo que hace a un juego videojuego. A mí sí, por muy espectacular que sean tus intros, por muy espectaculares que sean tus gráficos, por muy espectacular que sea lo que leña sea, si yo me aburro mientras juego, si tú me lo dices todo, si me dices dónde tengo que ir, si me dices cuántos metros faltan para llegar a no sé qué sitio, si me dices qué magia tengo que usar para superar esta misión, si me dices, si me lo dices todo, ¿para qué coño estoy jugando a eso? ponme una película y ya está. Yo quiero poder perder, yo quiero poder morir, yo quiero tener que superarme a mí mismo y tener que aprender, quiero un reto. Y lo dirás tú, Salva. Tú sí, Albert, pero mucha gente no, ¿eh? Lo siento mucho. Si no les gusta perder es que llevan demasiado tiempo intoxicados con la fórmula que no es de hoy. He rajado siempre de lo que son la mayoría de juegos hoy en día, que es que son para encefalograma plano, que sí, muy espectaculares, pero es que no son videojuegos. O sea, quien busque una experiencia más pura de lo que es un juego, más, incluso si me permites, Mote, más arcade, más videojuego, lo que hemos entendido de toda la vida como un videojuego, aquí lo va a encontrar. Hoy Albert es una esto sí, no, sí. No existe así. Sí, la gente no quiere frustrarse. Y si no, ¿para qué guías? También es que la gente no quiere pensar tampoco. O sea, antes tenías para saber encontrar la solución de algo, o bien tenías un amigo que hubiese terminado eso, o esperabas a que saliese en la revista correspondiente. Tampoco había tanto la que jugar, ¿eh? El tiempo es limitado, ¿eh? Sí, o sea, yo, por ejemplo, comparo la época con Juan, me parece una vez que lo habíamos hablado, que en la época de Amstrad, MSX, Spectrum, tú no pasabas de eso y te dabas de cabezazos contra la pared hasta que eso lo pasabas. Claro, no había. Y si no, no había tu tía. O sea, era así. Y hoy en día no te pasas una cosa y a los 3 minutos estás en YouTube buscando buscando la respuesta. Pero de todas formas, lo que dice Albert tiene mucho sentido, que un juego que por lo menos te deja a ti pensar, ¿no? Ya no te dice, no, a lo mejor no quiero que pienses. Claro, de pensar. Pero no quiero que pienses mucho, pero piénsalo tú, ¿no? O sea, toma tú esta decisión. Me gustaría añadir que dentro de la fórmula de Zelda es muy rompedor, porque es un juego que apuesta más por lo que pasa fuera que por lo que pasa dentro, entendiendo dentro las mazmorras, pero que yo creo que encaja muy bien el concepto de santuarios dentro del desarrollo del juego. Primero porque te los encuentras explorando, te los encuentras incluso como recompensa por haber ido donde nunca te pensarías que irías en un videojuego, en una montaña que lo que decía antes, que parece pues el horizonte o la barrera donde se acaba el juego. Y son necesarios para mejorar tanto en tu vitalidad como en la resistencia, que eso es lo que te permite llegar más lejos, ser más resistente y aguantar, porque es un título difícil, es un título, yo no recuerdo... Mueres mucho. Yo no recuerdo un Zelda en el que en las 5 primeras horas un enemigo de un golpe te quite los 3 corazones. Sí. Además tiene un sistema de gestión súper interesante, tanto a la hora de cocinar comida como a la hora de buscar armas, saber cuándo usarlas y cuándo no, porque según cómo lo hagas te puedes encontrar que te has quedado sin armas y no sabes qué hacer. Uh-huh. Eso es sin duda una de las cosas que más me ha encantado del juego, su dificultad. Porque, vamos, echaba bastante de menos en los últimos juegos de Nintendo precisamente eso, ¿no? Que esos títulos tuvieran dificultad, que supusieran un reto. A ver, no estamos hablando de un Dark Souls, ¿no? Pero vamos, que en este Zelda... En algunos combates casi, ¿eh? Sí, en este Zelda llega a morir y llega a morir muchas veces, ¿eh? Albert, llega a morir muchas veces. Yo he visto aquel de encima de la montaña, macho, le dije a Salva, quítalo del mejor juego de la historia y ponle el peor, porque lo que me está haciendo pasar este enemigo, luego ya lo maté y volvió a ser el mejor, pero... Es tal y como ha dicho Salva, que hay... Hay muchas zonas en las que si no estás preparado, pues no las puedes superar. La puedes intentar de muchas veces, pero llega un momento en que dices, pues mira, voy a darme una vuelta por otro sitio, voy a seguir evolucionando al personaje y ya volveré para intentar pasarme este reto. Y eso es algo muy a su favor de este título, tanto de eso como de los puzzles, que también lo habéis comentado vosotros, eso de llegar a una mazmorra o a una... habitación, por ejemplo, te dan la mejora, ¿no?, para la tableta esta, pero claro, te dan esa mejora y luego ya no te dicen nada más. Chavales, te dicen, vamos, tienes esta mejora y ahora averíguatela tú como puedas para pasar de esta mazmorra. No hay señales, no hay cartelitos, no te puedes esperar un tiempo y al final el juego te diga, pues mira, coge esto que está aquí destacado y ponlo ahí. No, nada de eso, te lo tienes que averiguar tú. Y punto, y eso es algo muy de agradecer, ¿eh? Me da la impresión que, bueno, por la magnitud del juego y lo que estáis comentando, de los que ya les habéis echado unas cuantas horas, podríamos estar hablando todo el programa otra vez, ¿vale? Como hicimos hace unos días. Vamos a dejarlo aquí, sí que quiero, Albert, que leas unos cuantos mensajitos de lo que está llegando en este sentido y vamos a hablar de otra cosa que tenemos antes de que Salva corra, que ya está a punto de salir zumbando y tiene que excavar un poquito antes. Léenos algún mensaje, venga, y hablamos de otra historia. Vamos allá. A mensajes que han ido llegando respecto a Zelda, la gente entusiasmadísima con él. Seth Gramon dice: yo estoy jugando a Zelda en la Wii U y por lo visto es prácticamente igual que el de Switch. Como decíamos antes, fuera de antena, si lo doqueas, si lo metes en el dock, las dos versiones son prácticamente iguales. Un poquito más de resolución en Switch, pero vamos, son juegos casi calcaditos, así que no os estáis perdiendo nada. Eso es algo, Albert, que a mí por esa parte Nintendo, ahí sí que le doy un tironcillo de oreja, porque en Wii U al menos tenían que haber aprovechado la pantalla secundaria, tal y como estaba planeado en un principio, para poner ahí todo el asunto de la piedra Seika, y al final digamos que no lo han hecho para que no estén de ventaja con la versión Switch, tendrán que haber dado su brazo a torcer teniendo en cuenta que ya el último juego de Wii U. Mensajes, venga. Seguimos. Rarefan dice: Rarefan, para mí es el mejor Zelda hasta la fecha y quizás, solo quizás, y aún me falta muchísimo para terminarlo, suponga un hito parecido al que supuso Ocarina en su momento. Mejor juego de la historia. Dice, a ver con el tiempo cómo avanza. Roberto dice: después de Zelda, ¿cómo encajará el obsoleto Skyrim en Switch? Pues, macho, me pregunto lo mismo, porque yo al sí, igual pero después de ver... Sí, pero Skyrim son 14 horas, tampoco... 14 o 15, como mucho. Skyrim tiene 5 años, 6 años ya. Pues, es que las cosas... Claro. Bueno, de hecho, Zelda se inspira en lo que te propone Skyrim. Claro. Casi todos los juegos se inspiran en el mundo abierto, en lo que hizo Skyrim. Las comparativas son malvadas. A mí no me gusta mucho eso de comparar ni con Skyrim ni con The Witcher. Porque son, primero, juegos de diferente época y juegos además con pilares muy, muy diferentes. Así que me van a decir que nunca me mojo, pero es que es la realidad. Si un juego tiene un pilar en un lado y otro juego tiene el otro, no puedo compararlo. Puedo comparar juegos que tienen un pilar parecido. Venga, Juan. Es que no se moja nunca. Mira, te voy a decir una cosa, Fran. Nacho se mojaba. Vete poniendo las pilas, que esta tibidez no vale aquí, ¿eh? O sea... Despedido, Albert. Te vale con eso. No, broma. A ver, Franchuzas dice: yo llevo 45 minutos de Zelda. Dice: todavía no tengo opinión formada, pero apunta a pepino, calabaza, berenjena y mucho más. Shadow Nelo dice: el Zelda Breath of the Wild me está pareciendo una obra maestra. Enorme en todos los sentidos. Siempre tienes cosas a descubrir. Lugares que esconden secretos. Dice: está a nada de superar a Ocarina of Time. Jaume Afon decía por Twitter que Breath of the Wild es la aventura con mayúsculas. Es todo lo que esperaba y más de un Zelda. Enhorabuena, Fran, por el análisis. Salvador Hernández, joder, entre Franchuk. Ah, Salvador Hernández. Ojo, me ha parecido un juego que junta elementos funcionales de otros títulos del género que están bien integrados en la serie. Y Switcheto dice... Salveto, ¿no? Otro de Salva. Ya vamos por 4 multimix. Breath of the Wild es un lavado de cara y de todo el cuerpo, y le ha sentado de fábula. Muy bien, pues nada, representando los muchos mensajes que están llegando, voy a despedir a Salva porque estamos ya en la hora que nos marcó como momento para decirle adiós hoy, un poquito antes de lo habitual. Y nada, tío, pues despediéndote vamos a empezar a hablar de Nier, que yo imagino que te habría gustado decir alguna cosa. Sí, solo decir que si os pasáis por el foro, por Zona Foro, tenemos un hilo donde la gente está comentando y está flipando con el juego, por eso, porque pasa como en el primer Zelda. Uno de los objetivos que tenía Miyamoto con el primer Zelda era que la gente tenía una experiencia personal en casa, pero luego cuando iba al trabajo con los amigos contara cómo se conseguía entrar en la mazmorra 7, cómo se conseguía tal objeto, etcétera. Y este Zelda ha vuelto a conseguir esto, que la gente comente pues cómo llegar a un santuario, cómo conseguir tal objeto, etcétera. Muy años 90. Sí. Y tiene el mérito de hacerlo en plena época de Internet. Yo creo que no he hablado nunca en estos últimos 10 años con mis amigos tanto sobre cómo he hecho tal cosa o como cual, incluso con Albert, ¿no? Y eso es un gran mérito del título. Bueno, y más allá de esto, sobre Nier, ahora vais a hablar de él, una fusión de RPG y combate Platinum imprescindible, sobre todo jugarlo, cuando hagas la primera vez tienes que empezar otra y otra porque es donde se saca el juego en el juego y vais a flipar, solo puedo decir eso. Venga, un abrazo, tío, hablamos. Salva, el rollito este de irte antes, ahora que eres jefe de Meri... Habrá que irlo mirando, ¿eh? Sí, bueno, a ver, jefe tampoco, ¿no? Pero no se puede escurrir el bulto. Pero sí. Tengo un compromiso hoy que tengo que salir un poco antes. Es más jefe de su que familia, ¿no? Yo como quiero ser transparente, ya os lo explicaré luego. Bueno, venga, un abrazo, tío. Hablamos la semana. Dale. Hasta luego. Bueno, vamos a recoger el testigo casi en forma de titular que nos daba Salva, ¿no? Hablando de Nier, efectivamente. Vamos a, pues a comentar el juego que ya hemos analizado, que además hay una notaza que lo ha comentado, lo ha analizado, lo ha exprimido el amigo Franchuzas. Escribió un texto muy, muy majo, muy, muy, muy interesante y que explica, yo creo que bastante bien de qué va la cosa. Efectivamente, hay mucho de eso que decía Salva, de rejugabilidad, de posibilidad de alcanzar el final de distintas formas y de enfrentar la aventura una vez concluida para seguir explotándola y entendiendo cómo encajan todas las piezas de ese argumento. Ahora lo contaréis los que sabéis un poco más de la historia que yo, aunque me atrae mucho el juego, que es Nier, que hereda parte de lo que fue en su época el primero, ¿vale? Pero que con Platinum en escena, evidentemente, pues se ha platinumizado, no sé cómo decir esto, mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte del combate y demás, aunque sin renunciar a otros elementos que tienen que ver con el rol y, bueno, la exploración, este tipo de cosas que vamos a comentar si queréis. A mí me llama mucho la atención el título, pero quiero saber hasta qué punto es, para los que somos fans de Platinum, algo que continúa en esa línea y que no nos va a defraudar, o si tiene más de lo otro, ¿vale? De lo que tiene que ver con Nier como franquicia y con su creador. Así que, Fran, danos un poco de contexto, va. Pues te puedo ofrecer el contexto justo, porque yo estoy, lo tengo en bloqueo, como tengo tantísimos juegos de este año, intentando desesperadamente navegar por esta río de juegazos que nos estamos teniendo, que estamos en marzo, sí, por Dios, y que vengan nueve y juegos interesantísimos y bueno, en fin, que la verdad es que está siendo un año increíble. Nier era una apuesta segura de este año. Nacho, de hecho, tenía la edición de Collector de 200, no sé, sí, qué tal, sí. Una apuesta que más o menos todos lo damos por seguro. Nier, siempre hay un aspecto que Franchuzas, queríamos que le mandamos también un saludo a Franchuzas, que se ha marcado otro testazo. Queríamos que viniera, que nos lo explicara, pero el hombre no ha podido. Pero bueno, la verdad es que el texto se explica por sí solo. Y hay un punto que más o menos es lo que nosotros esperábamos que pasara y finalmente ha pasado. ¿Qué ha pasado? Yoko Taro siempre ha hecho juegos muy interesantes. Este director siempre ha hecho, con Drakengard, con Nier, siempre ha hecho juegos con un universo propio, con una música espectacular, una historia muy interesante, y siempre le ha fallado lo mismo. Siempre ha fallado el aspecto técnico, siempre le ha fallado el combate, siempre le ha fallado la estructura de juego, siempre esa ejecución. O sea, un mundo interno fascinante. Creo que podemos esperar de un hombre que va siempre con una máscara. y siempre todos sus juegos van en esa línea. Y lo que ha pasado aquí es que esta vez han, imagino, metido algo más de presupuesto. Esta vez tiene un estudio con más empaque, como es Platinum. Es un juego todavía que no es que esté perfecto, que tiene fallos técnicos, sí, tiene problemas. Pero al combinar todos esos elementos que ya tenía de por sí con ese elemento un poco más sólido y también con un combate a la altura de lo que podemos esperar del estudio de Osaka, pues al final lo que ha resultado es un juego que tiene lo mejor de los dos mundos y que ha resultado una auténtica maravilla. Una oportunidad fantástica para descubrir el primero, que bueno, lo único malo del primero es que está dependiendo de cómo lo busques, por dónde lo busques, está un precio, se ha convertido en un juego un poco de culto. Y la última vez que lo vi, no sé si habrá bajado o habrá subido, no lo sé, pero estaba un pelín caro, ¿no? El típico juego que puedes conseguir de Play 3 o de Xbox 360 por 4 perras, ¿vale? Tienes que hacer tu inversión, pero el Nier merecía mucho la pena, a pesar de todos sus problemas y a pesar de todas sus curiosidades, porque también son juegos que tienen una estructura un poco rara, no son juegos que te puedes pasar 9 horas y te lo has pasado, y te quedas un poco diciendo, vale, esto era el juego tan maravilloso que era. No, todos los juegos de Taro siempre son lo mismo. La primera vez que te lo pasas es un final, pero luego tienes como 4 o 5 o los que sea de finales que van componiendo una historia, defendiendo puntos de vista, hasta que forma un puzzle y te quedas totalmente alucinado, porque la historia es una auténtica maravilla, digamos, otro de los sellos de identidad de este director japonés. Pues nada, chicos, ¿yo? Con este preámbulo que nos da Fran, ¿quién coge el testigo? A ver, venga. Bueno, yo la verdad es que había muchas ganas de tener un buen juego de Platinum Game después de lo que pasó tanto con las Tortugas Ninja como con ese Star Fox y la cancelación de Scalebound. Había mucha gana de tener un nuevo título de Platinum Games, y este, desde luego, es soberbio. Yo, de quedarme con una cosa, me quedaría sin duda con ese Tone Arcade. Que solo por parte de Platinum saben conseguir. Y sobre todo las sesiones, esas sesiones de matamarcianos que tienen, que me han encantado. Ahí hay un homenaje, digamos, a los shoot'em up clásicos, bastante bueno, con niveles enteros que son así, vamos, que son de matamarcianos. Y luego en los combates en sí, aunque también tienen ese factor hack and slash, también hay mucho de eso, ¿no? Sobre todo por los disparos que te sueltan los enemigos y la manera en la que hay que esquivarlo y todo eso, vamos, que para mí también un juego soberbio. Y ya os digo que había a mí muchas ganas de que Platinum volviera, y vamos, lo ha hecho, y a lo grande. Un apunte, solamente. No es necesario, porque ole mole, como dicen, no es que algunos fans, muy fans de la saga, no es que resulta que tienes que haber jugado la anterior Nier, que aunque este está ubicado, ¿cuántos años es, Fran? No sé si son 400 años después, una cosa así. Está ubicado mucho más tarde. Sí. O sea, hay un salto temporal tremendo, sí, hacia el futuro. Sí. Sí, que no es necesario haber jugado al anterior argumentalmente para poder jugar a este. O sea, está pensado para que... porque hay guiños para ti. Pero vamos, que eso, son secundarios, sí. Correcto. O sea, si dices, no, es que no quiero jugar, que no es como empezar... entenderme, no es como empezar a lo mejor Mass Effect 2 sin haber jugado Mass Effect 1. Sí, no, obviamente. Lo que pasa es que yo me gusta recomendarlo, porque creo que primero un juego de esos que se ha perdido mucha gente, y que quizá ahora con Automata es buen momento para reivindicarlo un poco. A lo mejor sí, a lo mejor no te digo que no, pero quiero decir que la gente no diga como ahora no voy a jugar al anterior Nier, prefiero no jugar a este. No, porque esto es un juego que no... No harías bien dejándolo escapar solo porque no hayas jugado al anterior. Albert, ¿tú qué dices? Venga, coméntanos alguna cosa también. Poco puedo decir, ¿eh? Es un juego que por visualmente me ha ido atrayendo lo que he ido visto de él. Y lo que me atrae precisamente es, por un lado, que sale en PC. Creo que la versión, pero déjame recordar que es el 17 de marzo. Sí, 17 de marzo sale en PC. Me atrae esa propuesta que lo veis, o al menos Franchuzas la ha puesto como aspecto negativo, que es el de que para sacarle el jugo hay que repetir mucho, varias veces lo mismo. Si eso se hace a través de un sistema de combate, como decís, a la altura de lo que nos ofrece Platinum, para mí es un win-win. En repetir algo pero con una jugabilidad divertida, pues es una de las propuestas que a mí más me gustan. Por eso juego mucho a Warframe, por eso juego mucho a Diablo, por eso... O sea, a mí eso me parece bien. Creo también, no sé si lo habéis comentado, yo obviamente no lo he jugado, pero decíais que tiene bastante componente, entre comillas, RPG, a lo que loot se refiere. Diferentes armas, diferentes sets, diferentes tal, que para personalizar un poco el sistema de combate a tu gusto. Si eso es así... Es otra cosa que me atrae muchísimo de él. ¿Es así, Fran? No te lo puedo decir, Albert, porque ya te digo que tengo muchas ganas de jugar y no he tenido la oportunidad. Entonces, como no he estado con Franchuza, esto te lo voy a haber contestado mejor Salva, porque Salva ha estado más apegado. No, pero claro, como le ha hecho Franchuzas. Pero por lo que se extrae del texto de Franchuzas, efectivamente, Albert es así. O sea, estábamos hablando de los chips estos que yo, bueno, he estado echándole un ojo al texto, evidentemente, antes de venir, porque tampoco he podido probar el juego, pero sí que quería transmitir de alguna manera lo que me inspira a nivel de combinar géneros, es decir, que no se queda, y es lo que tú comentabas, ese componente bueno, de RPG, aunque sea una acción RPG, también en el fondo lo que aporta en ese sentido es está ahí, o sea, la evolución, claro, o sea, del personaje, la personalización y todas estas historias. Claro, o sea, esto, ¿por qué es importante esto, Juan? Si tú me dices, oye, mira, es que para sacar todos los finales tienes que hacer la misma sección con el mismo personaje, con los mismos ataques 20 veces. Claro. Te diré, oye, pues mira, si va a ser lo mismo y solo cambiarán numeritos, no me interesa hacerlo otra vez, porque ya lo he hecho. Ahora bien, si esa segunda vez que lo voy a repetir, lo voy a hacer con un arma que tiene unas habilidades diferentes a la primera, un moveset diferente, con unas habilidades que he ido desbloqueando o ido progresando. O sea, si el sistema de combate con ese bicho va a ser diferente gracias a que yo ya he progresado anteriormente, eso sí me atrae. porque lo que yo en un momento dado he hecho de una forma, ahora voy a poderlo hacer de otra. Por lo tanto, no me molesta repetir la misma sección porque en el fondo va a ser diferente. Eso es una de las cosas por las cuales este título y la fórmula que tiene de plantear esa mezcla de combate estilo Platinum con Action RPG más me atrae. Así que, sintiéndolo mucho, no de salida, por el tema de que, como os digo, estoy a full y lo estaré durante el tiempo con Zelda, pero es un juego que, saliendo en PC, va a caer sí o sí. Sí, no, yo creo que también a nivel, como decía Relaño, hablo de cosas que, insisto, son las que a mí me están motivando a plantearme hacerme con el juego, aunque me paso poco como a todos. Digo tantas cosas ahí en la recámara que no doy abasto, pero el tema de combinar géneros, ¿vale? Ya no solo los evidentes, que tiene que ver con el sandbox, ¿no? Siempre recurrimos mucho al mantra, ¿no? El tema del RPG y del combate Platinum, sino todos esos homenajes a otros juegos de la escuela japonesa, que Franchuzas nos comentaba, están de alguna forma ahí, aunque sea de forma un tanto sutil, ¿no? Y, pues, hablamos de Metal Gear, hablamos de ese tipo de juegos, de no sé si era Radiant Silvergun o Ikaruga, en fin, no sé. Sí, Ikaruga, sí. La que más se nota los homenajes. Claro, tío, y ese tipo de cosas, más, bueno, el punto más Platinum en cuanto al tema de combos, de bueno, creo que hay una especie de una suerte de tiempo brujo también por ahí al esquivar ataques, todo ese tipo de cosas conjugadas, si está hecho bien, más todo lo que tiene con el argumento, la rejugabilidad y etcétera, etcétera, yo creo que hace el juego algo muy muy muy interesante, más allá de que te pueda traer más o menos pues como digo, la apuesta Platinum, porque habrá gente que quizá los Bayonetta, aunque sean muy cacareados y a mí me encanten, no le hayan llegado a traer. Quiero decir, tantas cosas a la vez, es como, ostras, esto a lo mejor merece la pena darle un tiento, por muy... No sí, eran uno de los puntos que comentaba Franchuza, esa mezcla de género que normalmente no suele ser afortunada, la mayoría de los juegos, incluso juegos que combinan pues, dos géneros diferentes, se nos ocurren bastantes ejemplos, acaban siendo uno bastante inferior al otro, o acaban teniendo una reacción muy negativa por parte del público. Me estoy acordando, por ejemplo, de Brutal Legend, que tenía esas partes de estrategia en tiempo real que a la gente se le quedaba un poco así porque habéis metido esto aquí. Y generamos, pues eso generalmente no suele ser, no, esos tipos de experimentos no suelen funcionar bien. Y aquí parece que se ha sabido combinar todo con bastante acierto y ha resultado un juego no solo tan bueno, sino que también original. Bueno, pues salvo que queráis decir algo, podríamos también leer algún mensaje sobre Nier Automata. Que entiendo alguien ya lo habrá trasteado y estará manifestando su opinión sobre todo esto que decimos. Y pasamos a mensajes que hoy sí deberíamos escuchar porque llevamos mucho tiempo sin pasarnos por los audios. Bueno, alguna semanita. Albert, léenos algo. Pues mira, a Rafael Martínez le pasa lo mismo que nos pasaba a muchos de nosotros. Dice, Nier tiene que ser un auténtico juegazo, que evidentemente no me puedo perder. Jugaré la versión PC, pero más adelante porque el bolsillo ahora mismo tiembla. A Ferran Roch dice, Nier, ese juego al que le penalizan las texturas planas y el mundo vacío, justo lo que le perdona la Zelda, pero no pasa nada, que no está vacío el de Zelda, coño, hacednos caso, que aunque no salgan muchos marcadores en el mapa, está repleto, más que ninguno, tiene cosas por hacer. Dos preguntas de hecho es la misma de Ginés Garrido, que preguntaba por el frame rate, porque dice que le sorprende que este juego no vaya a 60 FPS siendo de Platinum. Y me sorprende más aún que tampoco consiga ir a 60 en PlayStation 4 Pro. Pues sí, la verdad es que de esos dos tendría que comentar Franchuzet. Sí, pero bueno, parece que efectivamente es así, ¿no? O sea, no termina de estar al nivel técnico que quizás sería lo menciona en análisis. Forma parte de la crítica, ¿no? Que sí. Ha hecho él ahí en ese tío. Bueno, pero parece que no empaña el resto, con lo cual, de alguna manera, a lo mejor, si con un parche y tal, a lo mejor pueden mejorar un poco el rendimiento, no lo sé. Y por otro lado, habrá que ver un poco si ese es un handicap. A ver qué tal la versión de PC. Empaña, voy a ser un poco cabrón aquí. ¿Empaña al ver la experiencia Zelda que de vez en cuando rasque como dicen tanto o qué? A ver, aquí fuera de troleos. No ayuda, obviamente. Yo, como digo, pero tú le dabas el 10. Switch, no hay problema en la versión portátil. Pero aquí hay una cosa que sí hay que destacar. La bajada de frame rate, obviamente, no es tan impactante en un juego de corte lento como es Zelda, claro, que de un juego sí cuya acción sea tan frenética como lo es la de Nier. O sea, es que es diferente. No es lo mismo que te vaya a 30 frames por segundo a el Buscaminas que a 30 frames por segundo Quake 3 Arena. No es lo mismo. Bueno, venga, mantenemos el 10 entonces. Nada, está bien, está bien. Sigue leyendo, va. Y por último, De la Vega, que dice: el texto que se ha marcado Franchuzas con esa introducción metafísica sobre chula, la muerte, sí. muy chula. Es el Zelda de los análisis. Nada, muy chula. Yo he empezado a leer el texto, os lo digo en serio, y pensaba que me había saltado una página. Digo, esto viene de antes y no la he leído. Y no, no, es que el tío se ha puesto en plan así y era una introducción muy, muy chula. Es un crack. Sobre el tema de la muerte en los videojuegos y, en fin, no sé, me ha molado, os lo recomiendo, de verdad. Incluso aunque estéis oyendo esto pensando, bueno, Nier, no le voy a hacer mucho caso. Leeros el texto de Franchuzas, es muy chulo el texto que se ha marcado para explicarnos un poquito todo esto. Venga, vale, pues dejamos aquí la zona de debate de esta semana y, como digo, nos vamos a los audios. Si tiene Dani a bien darle, como digo siempre, al play y contestamos cositas que además tienen que ver con los temas de hoy. Oímos esos mensajes. Micro abierto. Buenas, soy Chete Castro y hoy quiero comentaros un par de cosas. Una, que estoy muy hypeado con Zelda Breath of the Wild, aunque yo soy más de la opinión que en vez de comprarme una Switch, me compraría ahora una buena Wii U de segunda mano, con Breath of the Wild y todos esos grandes juegos que han salido para Wii U, y que ahora es un buen momento para rescatarlo. Y en segundo lugar, quiero comentar que si colgáis este audio, será mi programa, mi Mary Podcast, como oyente número 370. Estoy de la primera temporada, estoy del piloto. Y simplemente destacar el gran trabajo que había hecho y, por supuesto, agradecerle a Nacho el haber sembrado esta semilla, desearle lo mejor en el futuro y sabiendo que, hombre, el podcast evidentemente no será exactamente igual, pero espero que la gente que se quede ahí podáis seguir manteniendo el nivel. Un saludo a todos y hasta pronto. Muy buenas, amigos de mi podcast. Soy el Banana y esta semana quería preguntaros acerca del Nier Automata. Me niego a decir ni el automata, es una manía mía, perdonadme. Y quería preguntaros acerca de si tiene más similitudes con el Metal Gear Rising o con el Bayonetta o con el Vanquish. En juegos con los que he disfrutado mucho, pero que se han acabado más rápido de lo que yo pensaba. La jugabilidad y si dura más que estos juegos, porque Platinum ya sabemos que los juegos no son precisamente largos. Eso es todo, muchas gracias, un saludo y hasta luego. Bueno, creo que eran dos audios. Sí, no me estoy metiendo en el tercero. Nada, Chete Castro. Un consejo general, que se separen un poco del micro, que se les entendería un pelín mejor, ¿no? A lo mejor. Está bien pensado. Sí, sí, sí. Alguno que por ahí lo saturaba un poquito. Pero bueno, les hemos entendido. Chete Castro, que nos daba, pues nos mandaba esta felicitación por los 370 programas del Mary Podcast y hablaba de Nacho. En fin, ya hemos hablado mucho de eso, o sea que nada, amiguete Chete Castro, como tú otros tantos, ¿no?, que imagino estarán siguiéndonos la pista desde los orígenes del tiempo. Hemos cambiado mucho, hay algunas fotos por ahí, sobre todo con la partida de Nacho y sí, parece que han rebuscado el cajón de las fotos, que tío. El video, ¿sabes tú una foto, Juan? Madre de Dios. Madre mía. En fin, qué jóvenes éramos por entonces, ¿eh? Éramos jóvenes, sí señor. Sobradamente jóvenes la otra. Y luego, bueno, Herbanana, que es el segundo de los audios, nos preguntaba una cosa muy concreta sobre Nier Automata. ¿Qué le decimos? ¿Duración? Sí, lo ha comentado Franchuzas, que no va a tener problema con eso. Del juego, la primera ronda será 9 horas, 9 horas y media, 8 y pico. Pero luego el juego te obliga a seguir a buscar los otros finales. Lo que te obliga, por un lado, a hacer cosas repetitivas que quizás ya has pasado, pero también tiene nuevos elementos, nuevos alicientes, así que en total una experiencia bastante nada que ver ni con Vanquish, ni con Rising, nada de eso. Es una experiencia mucho más, con mucho más contenido, mucho más narrativa. Y Ojo que Rising era un buen juego. Era un buen juego, lo que pasa es que estaba un poco... Rising era un buen juego, sí. Estaba sin acabar, pero si no fuera por eso, era un juego que se manejaba decente. Y déjame decirte, Juan, que a propósito de una cosa que ha comentado Castro, que me parece una opción muy, muy buena. Ah, bueno, sí, el tema Wii U, claro. No, la verdad es que, no es una mala opción. Switch tiene atractivo de la nueva consola, y lo que habéis comentado, una cosa cuando la tenés en la mano, dice, esto mola. Pero si no has tenido una Wii U, que yo creo que habrá más de uno y más de dos, sí, que han estado ahí. Oye, ahora una Wii U de barata, mejor de segunda mano, o en tienda que esté bien de precio, tiene una serie de juegos muy, muy... O que no tenga un sistema de alarma muy, muy elaborado en la tienda, también puedes ir a una de esas. Pero oye, no solamente, hay por ejemplo otro juego de 10 que he inventado sin ir hay mucho juego en Wii U que la gente no debería perderse, lo digo yo que tardé en comprarla, ¿vale? Sí. O sea, yo de primera me pasó un poco como en Switch. Yo no me he hecho todavía con la consola, ¿vale? Me parece muy atractiva, pero a día de hoy, igual lo jugaré en Wii U, ¿vale? Zelda, que es el título que evidentemente nos están moviendo un poco todos a hablar de ella. Entiendo que con el tiempo seguramente acabe comprándola, porque va a pasar como con Wii U y va a haber un catálogo solo disfrutable en esa consola, que a día de hoy, como tú dices, es accesible por bastante menos de lo que lo fue en su momento. O sea, es que yo creo que perderse el catálogo de Wii U es un error. Es que tiene cosas muy chulas, tío. Es que ahora que ya no ha dejado, digamos, que ya ha terminado definitivamente su ciclo vital, Wii U fue una consola excelente. Sí. O sea, por desgracia no ha tenido muchos juegos, pero te pone a nombrar títulos y ojo con lo de muchos, claro. También tuvimos el The Wonderful 101. Sí, sí. Por ejemplo, también está por ahí el Xenoblade Chronicles. O sea, que te pone a nombrar juegos y salen bastante. Madre mía. Pues sí, Chete Castro tenía razón, como tú dices, y es un buen momento para que el quizá no quiera hacer la inversión, jugar a Zelda con casi la misma calidad y además disfrutando de un catálogo que tiene cosas que no va a crecer ya, pero que lo que deja es bastante, bastante y desde luego muy bueno, ¿vale? O sea que tenedlo en cuenta. Bueno, pues con esto terminamos los audios esta semana. Seguid mandándolos. Ahora Alberto os pondrá deberes como hace siempre. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo para acabar el Meri Podcast número 370. Ahí de pronto, madre de Dios, qué vértigo. Bueno, pues primer podcast. Vamos a cerrar el círculo. Me gusta mucho hacer esto, ¿vale? Hablamos de una cosa al principio, hablamos al final, ¿eh? Y lo dejamos todo como muy, muy bonito. Digo, primer podcast tras la marcha de Nacho, que espero haya disfrutado el programa ahora desde el otro lado, ¿eh? Lo ha hecho en alguna ocasión porque, bueno, ya sabéis que es un hombre que no ha dejado de moverse. Ahora está en su casa, me consta, preparando, bueno, pues no desconectando del todo de lo que tiene que ver con hablar de videojuegos, cosa lógica, y nos estará, me imagino, viendo. Primer podcast, como digo, sin su compañía, sin su presencia, sin su voz, pero intentando que lo que nos ha traído aquí, después de todos estos programas, se mantenga y siga creciendo. Nunca hemos dejado de pensar en eso, en que el programa pues suba pequeños peldaños, ¿vale? Porque ya es difícil escalarlos en grandes cantidades, son muchos programas, muchos años, pero no dejamos de luchar porque eso sea así, porque os guste, porque os transmitamos cosas, os hagamos compañía también, ¿por qué no? Que muchos nos usáis como fondo, ¿no? Haciendo otras cosas para pasar buenos ratos, y de eso se trata. Independientemente de quién esté aquí, hoy estoy yo, está Fran, Dios sabe quién estará mañana, yo espero que el Meri Podcast siga durante mucho tiempo, y nada, vamos a ir cerrando este, como hemos hecho con tantos, tío, al final, pues es un programa, tío, es lo que hay. Es lo que hay. Nada, cuando te marcan un punto de inflexión tan grande como este, empiezas a valorar las cosas, ¿vale? Y cuando yo ahora mismo lo que pienso, el deseo máximo que ahora mismo se me ocurre, es que tengamos por delante otros 370 programas, que tengamos otras 10 temporadas y que podamos seguir ofreciendo lo que hemos ofrecido durante este tiempo. Entretenimiento, polémica, opinión, compañía y sobre todo el deseo de, como nosotros disfrutamos los videojuegos, queremos que vosotros los disfrutéis. Creo que eso es, para mí siempre ha sido un elemento vital de este programa. Y nada, desde luego en estos momentos cuando tú dices que muchísimas gracias a la gente que tenemos ahí, porque si lo comentabas ahí al principio, sin ellos no somos absolutamente nada. Y esperamos que sigáis ahí durante mucho más tiempo y que podamos disfrutar todos juntos, ellos de nosotros y nosotros de ellos. Sí, señor, hitos como los de los tiempos que vivimos. Y que, bueno, estamos aquí para transmitiros. Y al final también es una conversación, ¿no? Porque todos estos mensajes en directo que llegan por toneladas sirven para que mantengamos esa fluida conversación en cada programa. Mote, un abrazo, tío. Hasta la semana que viene. Ha sido un placer, una semana más, estar con vosotros. Buena suerte. Estoy rejugando... Me vuelvo a Mass Effect, que estoy rejugando la trilogía. ¿Preparándote o qué? ¿Eh? ¿Preparándote, digo, para lo que se viene o qué? Sí, no, me ha dado por jugar la trilogía entera otra vez con sus DLCs. Me ha dado. Nah. Y es muy largo. Hay muchas cosas loco, y estoy reviviendo muy buenas sensaciones, aunque hace 10 años que no jugaba Primer Mass Effect, lo terminé. ¿Cómo ha envejecido esto, tío? Cuéntame. micro. Si yo ahora lo enchufo, voy a quedar satisfecho. Voy a decir, hostia, qué pereza. Ojo, con el primero, perezón, con el 2, ¿no? Yo me estoy quedando muy gratamente sorprendido. El primero, evidentemente, la historia y todo lo que quieras, el universo y tal, pero hay algunas cosas que ya rascan un poquito más. Pero el 2 sigue siendo un juegazo como la copa de un pino. Así que, en cualquier caso, voy a dedicar todos mis esfuerzos a Mass Effect hasta que salga Andrómeda, alternando, evidentemente, con mis vacaciones en la grieta del invocador, desde la cual os mando un gran saludo. Adiós. Esto es una indirecta, ¿verdad? Mira. Este es una indirecta. Dime la verdad. Mira. No puedes ver la cámara. No puedo verla. Pero lo podéis ver ahí, como no es mentira. No es mentira. No miento que estoy haciendo esto. Venga, un abrazo, Relaño. Otro abrazo para ti, tío. Pues nada, un abrazo, Juan. Y hay que ver, 370 programas ya. Más viejo el podcast que nosotros juntos. ¿Sumamos todos los años? Eso se dice muy rápido, pero vaya tela, ¿eh? No han pasado ya años y cosas. Yo suelo guardar los audios de todos los programas, los estoy revisando ahora. ¿Tienes todo? Los de los presenciales desde 2009, madre los mía. De aquellos off-topic famosos que hacíamos en la primera temporada. Y madre mía, cuánto recuerdo y tal y como decís vosotros, que esto siga por lo menos otro 10 años. Ten en cuenta, Relaño, me cuelo, ¿eh? Ten en cuenta, Relaño, que ahora mismo lo que tienes aquí, Fran, estamos tú, está Albert... Y estoy yo, somos los más viejos del lugar. Sí. Hacemos el programa los abuelos. Lo más anciano. Bueno, pues sí, vamos a despedirnos también de Albert y vamos cerrando, tío. Pues nada, primer programa postera, Nacho. ¿Ves? Si es que no lo vamos a echar de menos. ¿Qué coño vamos a hacer? Nada, en absoluto. Además, ya te digo, está en el chat. O sea que... Nada, esto va a tirar para adelante y como dije la semana pasada, 370 programas más que se nos avecinan. Así que ya sabéis, si queréis formar parte de ellos, lo primero que tenéis que hacer es coger y mandar audios. Yo supongo que esta semana, si encontréis un huequecillo, será difícil con la de jugazos que hay, pero querréis decirnos qué os está pareciendo Zelda, si os habéis comprado Switch o no, qué os ha parecido en la consola, o por el contrario, si os habéis decantado o por Horizon Zero Dawn, que salía esta semana, o por Nier. Pues en cuanto tengáis impresiones o queráis comentarnos lo que sea, cogéis el móvil, grabáis un audio y nada, un minutito, lo mandáis a meripodcast@meristation.com y la semana que viene os escuchamos. Así que sin más, hasta el lunes que viene, Juan. Un abracito, Albert. Dani, otro para ti, que no me quiero olvidar de ti también. Estás aquí a nada, un metro, pero yo te lo digo. Sí, aquí estamos a los mandos como siempre, una semana más y las que nos quedan, por supuesto. Sí, señor. Las que nos quedan en vuestra compañía, como siempre, dándoos las gracias por vuestra fidelidad. En 7 días volvemos, gente. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos que hayáis disfrutado de este podcast. Y esperamos, sobre todo, esto es lo más importante, que disfrutéis de los muchos que, Dios mediante, nos quedan por hacer. Un abrazo grande. ¡Hasta luego! ¡Adiós!